Hola. Martín Leguizamón. ¿Cómo le va? ¿Cómo me va? A ver, ¿cómo contesto a ese disparate? Claro, porque es un disparate esa pregunta. No, a ver, algunos aspectos bien y otros mal, como siempre, pero, espérate que me estoy sacando algo que me está abrigando demasiado. Acá está lloviendo, refrescola. Ah, mire usted. Sí, mire usted. No. No sé si me está afectando la pandemia, pero no desde el punto de vista higiénico, digamos, ¿no? No estoy invadido por el COVID. Me parece que hay una afectación psicológica de la, de la pandemia. Y estaba por hablar con Alcira Argumedo, porque Alcira sabe bastante de esto, y quería ver si es una... debe serlo, una situación generalizada, ¿no? Algo que nos está pasando a todos porque no podemos hacernos los boludos con esto. No hay manera, no hay manera. Por el encierro, por los demás, por el acoso permanente de la numerología, de las bajas, de los porcentajes y todas esas cosas que producen una especie de regodeo en los medios... Y no sé, pero me parece que está afectándome de alguna manera. ¿Vos quién eras? A mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Está como este último mes sí. Me pasó factura también. Sí. Pero es la misma factura que te pasó a vos. O sea, yo pienso exactamente lo mismo. Sí. La venía llevando equilibrio... Y este último mes es como que me empezó a afectar. Sí. Por más que ahora hayan abierto aquí en Buenos Aires, pero me afecta desde lo social. Yo sigo trabajando en casa. O sea, lo mío, todo lo que era presencial lo sigo haciendo en casa. Y es como que claro. Empieza a molestar. Es que es un cambio sustancial. No mirar al destinatario de lo que estás diciendo. Claro. Es sustancial. Quizá lo que hacemos radio estamos un poco más acostumbrados a no mirar a quien nos dirigimos, pero la verdad es que en el caso de un docente se pone complejo esto de no estar presencialmente con el alumno. Sí, es muy fuerte y además, fíjate, tenías que grabar algún podcast, tú ibas a Radio UBA y el entrar y el saludar y el hola también se extraña. Sí, claro. El comentar con un productor, con una productora. Sí. El mate previo a entrar al aire. Sí. Y todo eso no lo tenemos. Sí, no lo tenemos. O los trayectos, ¿viste? Decir, bueno, me voy de la facultad a la radio a grabar o voy a tal lado. Y esos momentos tampoco los tenés. Ahora... Estimado Martín Leguizamón, ¿pasa algo con la historia, el relato de la historia y esto que nos está pasando, una pandemia? La historia cambió. La historia cambió. ¿Cómo cambió? A ver, contame eso. Acordate ya por el 89 cuando Fukuyama había escrito el fin de la historia. Sí, señor. Porque hablaba del fin de las ideologías, que se había... Se caía el muro de Berlín, estaban las famosas Glasnost de Gorbachov, etcétera. Sí. Ahí asistimos a un fin de la historia, ¿no? Pero me parece que ahora estamos asistiendo a la historia después del fin de la historia. Porque se escribió todo de nuevo. Sí. Como que empezó de nuevo. Y ahora se escribió... Mira, yo tengo muchas imágenes, ¿no? Una fue la de Fukuyama para charlarlo con vos. Otra fue estos 8 meses tremendos a nivel global que vivieron. Y ahora, ahora la película de Wall, que más o menos la hablamos, que termina cuando estás el muro y los chicos empiezan a recoger los pedacitos para armar una nueva historia. Eso. Y bueno, la historia ahora está escribiendo justamente esas páginas después del fin de la historia, ¿no? Me parece que se empezó a escribir. Si bien se desintegró una historia, que es la que vivimos hasta el 20 de marzo, sí. a partir de esas fragmentaciones y a partir de esas capacidades colectivas que fueron privadas y no públicas, sí, empezamos a desarrollar otras costumbres, otros momentos, nos empezó a pasar factura, como vos decías hace un rato, otras situaciones, ¿no? Sí. Todo lo que habíamos leído y vivido y que charlamos siempre se superó. Sí. Ya no nos va a causar más asombro una película de ficción temporal. Está bien. Una canción. Sí, está bien, pero me haces pensar como que la historia se escribe y se forma cuando estamos más o menos amesetados dentro de esa historia. Entonces tenés la posibilidad de mirar hacia atrás y repasar. Ahora, cuando sos protagonista de una historia, como con una pandemia mundial, cuando sos protagonista, ¿qué pasa? No tenés la capacidad, la misma capacidad que tenías en meseta de mirar hacia atrás. ¿Es así? Exactamente, vos fíjate, esas representaciones mentales que vos recién me dijiste, sí, que fueron el motor fundamental de una historia que leímos, que podemos añadir o no desde el siglo XVII hasta el XXI. Eso. No podemos pensar en futuro porque estamos caminando y escribiendo páginas de un presente crudo día a día. Sí. Entonces, vos antes decías, bueno, el paradigma de la Revolución Francesa fue la idea de ciudadanía. Cuando se consolida la revolución, se está la ciudadanía y empezamos. Claro. Ahora no sabemos, sí, sí, si estamos desarrollando o pensando un paradigma para un futuro porque estamos, claro, viviendo el día a día, ¿no? Me parece que la recuperación de la historia narrativa clásica depende de hoy, de la hora que viene, de lo que va a qué seguir maravilla, viviendo. Qué maravilla, ¿no? Porque estaba pensando en los periodos de guerra. En los periodos de guerra no había historia. Claro, claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es posible. La historia continúa independientemente de uno, pero no había quien la escriba, la historia. ¿Sabes que ayer estaba? Mira, tiramos paredes siempre, ya sea desde las olas, sí, desde donde sea. Ayer estaba viendo una miniserie vieja sobre la guerra y la paz de Dostoyevsky. Sí. Y uno de los protagonistas se plantea eso en 1805. Ah, mira. ¿Entendés? Estoy... Entonces, cuando Napoleón arregla, todavía no va a ser derrotado por Rusia, porque va a faltar un tiempo, pero arregla con el zar de Rusia que van a ser aliados. Ajá. Pero la guerra sigue. Claro, claro. De hecho, uno de los protagonistas dice que ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No, ahora somos aliados y peleamos contra los que eran nuestros. Claro. Entonces, vemos que este presente cambia el centro de preocupaciones. Eso, ¿no? Y no te permite, porque de alguna manera tenés que tener un momento para repensar lo que ha sucedido. Y cuando hay una guerra, no hay un momento para repensar. Hay acción permanente. ¿Pasará lo mismo con la acción permanente en nuestro melón con respecto al coronavirus? Yo pienso que sí. Yo pienso que esa acción permanente... cuando empezó la pandemia decíamos el día de la marmota. Esa película que nos hacía reír, que el tipo se levantaba y se repetía lo mismo. Sí. Ya pasó eso. Ahora tenemos la acción permanente de... Dejamos el día de marmota, pasamos todos los APO, como lo quieran llamar, las siglas de distanciamiento o el no. Y estamos en un desconcierto que nos hace pensar cuál es el conocimiento de esa realidad que tenemos en nuestras manos mientras ese COVID o esa guerra o esa invisibilidad sigue, ¿no? Por eso yo decía, es un futuro difícil e incierto. Esta hora que estamos hablando. Pero mirá los años que han tenido que pasar para que el título de este programa tenga sentido. Es que yo pienso que usted es un personaje atemporal que estaba con Mariquita Sánchez de Thompson en la Quinta del Ombú, pero que a la vez estuvo en el 2023 viendo cómo íbamos a salir y a la vez estuvo caminando de mayo francés. Qué maravilla. Claro, porque, a ver, no es que yo me quiera hacer el pensador ni el filósofo, pero en realidad somos permanente historia. uno es permanente historia, porque el presente y lo que se va viviendo momento a momento rápidamente pasa a ser historia, cercana, lejana, no importa, pasa a ser historia. La frase que acabo de decirte ya es historia. Y digo, nos resulta complicado vivir de esta manera. ¿Nadie puede venir y asencillarnos un poco la vida, la puta madre? Es como un desencanto, ¿no? Sí. Es un desencanto constante. Sí. Por momentos vemos, vos volcás recién que la historia es un cuento o el vinilo más increíble. Sí. Pero una vez que cerramos ese libro, dejamos de escuchar ese video, ya es historia. Claro. Porque no va a ser lo mismo que vos escuches el primer disco de Invisible por primera vez que cuando lo escuchas por segunda. Pues ya los sentimientos, las emociones, sí. el espacio es distinto. El espacio es distinto. Vos fijate, hay una frase que a mí me encanta de Foucault que decía: no me pregunten quién soy ni me pidan que siga siendo el mismo, ¿no? Él la acuñó allá por principios de los 80. Sí. Y es esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo salimos? ¿No? ¿Cómo seguimos caminando? Salimos de casa, no soy el mismo. No soy el mismo que hace 200 días cuando empezó esto. Claro. Ahora, ¿por qué todos pensamos en la palabra salimos? ¿Por qué todos pensamos en cómo salimos? Porque vamos a suponer que dentro de un esquema de pensamiento también podría quedarse a vivir con nosotros el coronavirus. Entonces, la pregunta no sería cómo salimos, es cómo duramos, cómo entramos, cómo sobrevivimos, cómo convivimos, en lugar de cómo salimos. Hay una preocupación social del cómo salimos. ¿Saldremos? Sí, es como una incapacidad, ¿no? Claro, claro. Esa situación, ¿no? Claro. Porque no hay evolución. Tratamos de pensar esa evolución como podría pensarla en la historia. Sí. Pero no la encontramos. Exactamente. La encontramos. O sea, es ese libro que querés buscar el final como para adelantar a ver si el héroe puede besar a la chica o levantar el caballo y saludar con el zorro. Sí. Y no encontramos esa página. No. No está esa página, no está esa página. Como vos decías hace un rato, sí. ¿Qué historia para mañana, no? Claro, claro. ¿Qué escribirán sobre nosotros? Claro. Vemos si hay, por ejemplo, terminamos de hablar, terminamos una historia, y mañana que empieza otra historia, sí. Hay una renovación tal vez más sustancial de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, no sé. por eso yo me refería a los periodos meseta, ¿no? Donde no pasan muchas cosas. Pasa la vida, pasa las instancias de la existencia, por supuesto, amores, odios, accidentes, lo que fuere. Pero en ese espacio de amesetamiento, entonces por ahí nos sentamos y conversamos sobre hechos del pasado. Nosotros somos ahora el pasado, ya, exacto. En este momento. ¿Sobre qué carajo vamos a conversar? Por eso te decía hace un ratito, sí. O sea, esa es incertidumbre de escribir la historia. Ahora escribimos dos renglones, sí. Que ya pasaron. Sí. Cuando terminemos de hablar, vamos a escribir los renglones que van a pasar en 2 segundos más. Sí, no, señor. Sí, señor. Y ahora, ¿por qué el ser humano le escapa a este pensamiento? Porque piensa que es deprimente. Entonces, me parece, puede ser una pelotudez insigne como casi todas las que digo, me parece que en lugar de abocarnos a la tarea de cómo salimos, estaría bueno abocarnos a la tarea de cómo aceptar esto y trazar un nuevo capítulo, empezar una nueva forma de vida, entender que es una nueva forma de vida, encontrarle amores y odios a esta nueva forma de vida y no estar negándola y deprimiéndonos todo el tiempo. Es una boludez lo que acabo de decir. Yo lo pienso, ¿no? Porque la idea es cómo se reconstruye. Sí. ¿No? ¿Cómo encontramos esa nueva esperanza y evitamos que nos pase factura? Porque sí, claro. Todo es eso, ¿no? Sí, claro. Hablamos al principio del fin de la historia como excusa para llegar a obvia. Sí. Pero estamos escribiendo otra. Otra. Otra historia a partir de una que se volvió a terminar, ¿no? Sí, sí. Me parece que es interesante entender esa verdad en estas posibilidades de cambiar el presente o tal vez pensar un futuro mejor que puede ser dentro de una hora. Ah, claro, claro, sí. Bueno, pero eso también da esperanzas un poco vanas, ¿no? Sí. Es como un voluntarismo positivista. Sí, ya que yo lo pienso, hay veces que, no sé, cuando podíamos viajar y sí. encontrar o un lago tremendo y decías, bueno, me tomo una tarde de ser y yo sé que no va a haber olas en un lago, pero tengo una esperanza en un momento se levante. No, claro, que venga una ola grande. Una vez me pasó, sí. Te vas a reír. Allá por el 97, hice el cruce de los Andes con San Martín. O sea, sí. La misma forma, es una cabalgata de 12 días cruzando los mismos pasos de San Martín, durmiendo al sereno, sí. Cocinando con bosta de caballo. Claro. Toda. Claro. Y en un momento que llegamos al nivel de Saitama, si había alguna especie de laguna y una roca gigante. Y pensé eso, estar sentado con una tabla de surf en la punta de los Andes esperando esa ola, ¿no? Es como una utopía dentro de la vida. Sí, está bien. Bueno, no, las utopías también son zanahorias, ¿no? Que nos vamos poniendo para seguir. Pero es medio tonto esperar una zanahoria para seguir. Deberíamos seguir de puro inteligentes. Claro, pero justamente al no esperar la zanahoria, sí. vos seguís pensando, uno sigue pensando, sí. que es factible que esa ola aparezca. Sí. Y cuando aparece, surfala, porque no vuelve más. No vuelve más, es una sola, está bien. Y vas a estar ahí y dijiste, estuve en ese momento y salí transformado de nuevo. Sí. Ahora va a estar aquellos que van a cuestionar que vos la surfaste. Y esa es la otra parte de la historia. Martín Leguizamón, viste que la producción, la dignísima producción de este dignísimo programa, me va anotando, me va poniendo, me dice por ahí, podés charlar de tal cosa o tal cosa. Hoy me pusieron, Martín Leguizamón, hablará de lo que tengas ganas. A mí ayer cuando hablé con esta dignísima producción, me dijeron exactamente lo mismo, yo dije... Voy a llevar dos tablas de ser y voy a ir a caminar con el glorioso Quique. Muy bueno. A ver cómo las encontramos. Muy bueno, muy bueno. No, pues sí que no me importa encontrar una solución en estos casos. Casi siempre sí, pero no me importa encontrar una solución. Solo me conformo con poder echarle una mirada, Martín. Y es lo que hicimos hoy y me encanta a mí también. Me encanta. Y en esa mirada, sí. vos y yo surfamos un tubo mágico que es esta vida que nos tocó en este tiempo. ¿Qué te parió? Diría Mendieta. ¿Qué lo parió? Diría Mendieta. Maravilloso Mendieta. Sí, te mando abrazo grande, Martín. Bueno, me voy y me llevo las dos tablas porque hoy lo invité y surfó conmigo. Bueno, ni caballo, ni lomita, ni nada hoy, ¿eh? Sí, está bien. Somos otras personas. Exacto. Abrazo. Abrazo gigante. Chau. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde? Y aquí, en el desconcierto.